Nora, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Dilma, un fuerte abrazo para vos. Bueno, Nora, contanos... Abrazo para Nora. ¿Cuáles son las quejas que surgen en base al estacionamiento medio IPA? Las quejas son muchas y el enojo es más. Nosotros tuvimos presentaciones en forma personal y algunos llamados telefónicos. Por diversas vías han llegado las quejas de vecinas y vecinos. Todos sabemos que desde 2017 aproximadamente está la Fundación ANIAR, con todo lo que es la concesión de medido y pago. Y bueno, hemos observado a través de las quejas de los vecinos que realmente no se está cumpliendo con el contrato de concesión. Por ejemplo, se ha extendido la zona para que el vecino pueda estacionar, pero hay una tarifa que tiene que pagar al respecto. No hay señales, no hay marcación, no hay señalización vial, y eso se tiene que encargar la fundación. Algunos vecinos se han quejado también que han tratado de explicarle a los integrantes de la fundación que la aplicación no funciona, y nos consta a nosotros que la aplicación no funciona. Muy pocas veces está funcionando. O sea, ya no es desde hace un año, son varios años que esto no está funcionando, que vos tratás de contactarte y por distintos motivos no lo podés hacer. O sea, que no lo podés hacer a través de la aplicación, no lo podés hacer cuando tenés que ir a sacar el ticket comprobante que tenés que pagar en algún comercio porque no se ha extendido la ubicación de otros comercios para poder pagar, y mientras vos estacionás en un lugar, recorres al espacio, ya llegaron y hicieron la infracción. Entonces, a ver, tenemos que tomar conciencia que no le estamos brindando el servicio que el vecino, la vecina necesita. Que realmente la fundación cumple una misión muy noble, muy importante, y nosotros las destacamos. Pero tampoco es responsabilidad del vecino hacerse cargo de la fundación. No es así. Entonces, desde este lugar, nosotros hemos tratado de, es más, perdón, hago otra acotación, entre las múltiples quejas con el tema de la tarifa, con el tema de que el fin de esto era el ordenamiento y están viendo que no se está cumpliendo con este contrato de concesión, y que además la gente se enoja, y nosotros hemos tratado de encontrarnos en principio para transmitirle a los integrantes de la fundación, lo hemos hablado con, hemos analizado, lo hemos transmitido ya al jefe de gabinete del equipo municipal, y fue postergada varias reuniones porque por distintos motivos, porque la fundación no ha podido, porque los horarios, porque creo que la presidenta es la que también está trabajando ahí, atendiendo a la gente. También le hemos hecho la observación que no hay suficiente personal, no hay recursos humanos, no hay rondines suficiente para poder darle una respuesta al vecino entre tantas cosas que voy recordando. Entonces nos parece muy importante que si el contrato no se está cumpliendo y la fundación tiene un fin noble, hay que detenerse también a analizar y a consensuar a ver de qué forma podemos dar efectividad al vecino en este servicio, porque así tiene que ser. Y no, vuelvo a reiterar, no hace un año que está la fundación trabajando en esto. El problema de la aplicación se tendría que haber solucionado inmediatamente, y nos consta a nosotros, porque lo hemos probado, desde acá, cuando han venido los vecinos, desde la Defensoría, y también en territorio hemos intentado contactarnos a través de la aplicación sin respuestas concretas. Entonces, no es que el vecino se confundió y tocó mal una tecla. No es así como dijo en una oportunidad la presidenta. No vamos a menoscabar a nadie ni vamos a echar culpa, pero tenemos que asumir responsabilidades, como siempre digo. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto no está funcionando. No estamos respetando a los vecinos de Viedma con todo esto. Valoro la noble misión de la fundación, pero creo que además la provincia no puede hacer oídos sordos, porque la fundación está trabajando, está acompañando a niños con las familias con problemas de salud de toda la provincia. Entonces, si necesitan un espacio físico, la provincia se tiene que detener, acompañar desde ese lugar, ¿viste? Y ellos, como fundación, que tienen la responsabilidad, que asumió responsabilidad en el pliego de concesión, cuando fue efectuado, por algo se les dio ese espacio a ellos, no tienen nada que ver con la obra, tienen que cumplir con lo que se acordó. No se está cumpliendo, entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En principio, encontrarnos, que fue postergado ahora, por distintos motivos, vamos a tratar de encontrarnos el día viernes. Y bueno, y después asumimos otro compromiso, porque además hay vecinos que inclusive nos han pedido que necesitan saber qué se hace con el dinero, con el importe que se paga a través de medio de pago, que no han visto un análisis de lo que se recauda, sea poco o mucho, en estos 3 años, que no, algunos mencionaron balance. Entonces, todo esto nosotros se lo queremos transmitir personalmente, lo hemos intentado, pero además encontrar un punto intermedio y darle una respuesta a todos. ¿Cuántos fueron los reclamos que recibieron, Kader? Y los reclamos fueron y son permanentes. En algunos tenemos presentación escrita, tenemos 3 presentaciones escritas con distintas firmas en cada presentación. Y otros fueron en forma personal y otros fueron llamados telefónicos. Y después en algunos casos hubieron 2 comerciantes, por ejemplo, que mencionaron su enojo y que intentaron dialogar con la empresa y no lo pudieron hacer. Así que desde ese lugar nosotros lo que nos queremos es que tampoco los vecinos se enojen con los vecinos. Acá hay que tratar de que todos se respeten y lo que tenemos que ver es la posibilidad de que esto se solucione cuanto antes. Kader, ¿cuánto han tenido más allá de la reunión pactada para el viernes alguna comunicación con Sandra Velázquez de ANIAP? Con la Presidenta estuvimos comunicándonos telefónicamente en la primera oportunidad y bueno, y la otra debido al trabajo, porque hay que entender también que ellos son muy poquitos y están, creo que aporta mucho en lo personal, lo entendemos totalmente en lo que es la misión, pero bueno, también entendemos lo otro que no se le da respuesta a la demanda de los vecinos. Con ella fuimos telefónicamente, se postergó en 3 oportunidades. Así que ahora lo que hacemos es, ahora salió una notita para la invitación para el día viernes a partir de las 18 horas, que quizás es un horario que le conviene. Y bueno, y vamos a ver qué surge después de esta primera reunión y después nosotros sabemos cómo tenemos que intervenir. Intentamos primero acompañar y escucharnos qué es lo que corresponde para consolidar opiniones, para fortalecer estrategias, para articular y para lograr un consenso. Y de caso que no se dé, bueno, tendremos que seguir otra vía. Hubieron algunos despidos en ANIAR. ¿Sabe algo? ¿Está enterada de eso? Eso, lo que ustedes saben. Supuestamente no recaudaban lo suficiente, por eso la planta de personal se redujo. Entonces, ahí tampoco cumple el fin la fundación, porque en realidad también era muy importante que los rondines, el personal que circulaba por la ciudad y que vos ibas y te podía dar enseguida solucionar el problema ante la adquisición del ticket, bueno, era una respuesta efectiva y era algo concreto y le dabas la posibilidad también que tenga un trabajo, ¿no? El recurso laboral es muy importante en este momento y no podés reducir el recurso humano porque no le estamos dando la respuesta a la comunidad como no se está cumpliendo el fin de la concesión. Entonces, lo que sabemos es esto y parte de la respuesta que teníamos, pero no por la presidenta, era porque, bueno, no tenían los recursos para poder pagar. Le agradecemos. Están muy bien, hasta luego. La palabra entonces de la defensora del pueblo a nivel municipal, Nora Kader.